Cuando estamos hablando de un reglamento, no lo estamos sacando fuera del contexto, al contrario, lo estamos integrando en contexto de una ley que prioriza fundamentalmente dos aspectos que el Ministerio seguirá batallando y seguirá dando la pelea: la prevención y la promoción en salud sexual y reproductiva, en este caso. Estos son dos elementos básicos que tenemos que entender. En esta legislatura, el Poder Legislativo, por lo tanto, sancionó la ley 18.987 y se nos encomendó en un plazo de 30 días, un plazo muy breve, para establecer este reglamento. Por lo tanto, se trabajaron en varios equipos profesionales, se hizo la consulta a la sociedad civil organizada en varias instancias y por lo tanto se elaboró un proyecto de reglamento que hoy es un decreto. Estamos también imbuidos y trabajando nuestros equipos técnicos en preparar un manual y guías de procedimientos a los equipos de salud, que va a ser parte también de la aplicación del reglamento. También trabajaremos arduamente, y creo que acá hay un papel muy importante de la red de comunicaciones y los profesionales en la comunicación, de informar en una campaña amplia a toda nuestra población. La información y la toma de decisión es muy importante, y creemos, y con la presencia de ustedes hoy en sala, no solamente nuestro equipo profesionales del Ministerio, sino también los medios de información. Acá hay que dar información objetiva, concreta, clara para la toma de decisión. Pero me voy a remitir a algunas frases que me parece que no son frases, son conceptos básicos que hemos tenido en el transcurso de nuestra reforma y que forma parte del reglamento. Como tal, como lo dijo nuestro Presidente de la República, el tema de la educación es un tema fundamental y lo ha insistido mucho. Fundamental trabajar en la educación. Cuando el Presidente de la República asumió, nos dijo: hay que trabajar en la educación, en la educación y en la educación. Y esto forma parte de la educación de nuestra población sobre este tema. La educación en materia de salud sexual y reproductiva, por lo tanto, debe ser parte sustancial de todo tipo de reglamento que se aplique para minimizar riesgos y para tenernos situaciones no deseadas. Por lo tanto, la educación se convierte en nosotros en una herramienta fundamental para llevar a cabo este tipo de situaciones. ¿Educación para qué? No solamente para la interrupción del embarazo, sino también para evitar todas aquellas enfermedades infectocontagiosas que muchas veces el alto índice o bajo índice que tenemos, la prevalencia de estos, somos la sífilis, el SIDA, etcétera, nos permite muchas veces tener un cuadro mucho más claro sobre esta temática. Por lo tanto, tampoco estamos ajenos a este tema que nos parece fundamental. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos y hablamos sobre las barreras físicas, el uso del preservativo, etcétera, significa